por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Elena. ¿Vos viste esa foto? Yo no la vi. Yo vi la foto y quiero que acá aclaremos un punto, ¿eh? Yo no me siento un hombre herido, ya pasó, no estoy preocupado, los muchachos, como se dice ahora, nos representaron bien, no tengo nada que decir, pero la foto de Dilma gritando el gol de los alemanes la tengo clavada. Estamos ya en comunicación con Giuseppe Coco, investigador y activista de la Uninómade de Río de Janeiro, para hacer un balance político post-mundial en Brasil. Buenos días, Giuseppe, ¿cómo andas? Buenos días, bien. Buenos días a todos. Bueno, y acá saludamos también a Nati Género, que no te había dado los buenos días. Nati, buenos días. Giuseppe, la primera pregunta tiene que ver con esos silbidos que escuchamos en la final del mundo del público brasilero hacia Dilma Rousseff. ¿De qué te parece que están cargados esos silbidos? El Mundial se terminó y hay ahora una lucha muy fuerte sobre la narrativa y la significación del Mundial, y yo creo que con el Mundial hubo una ruptura, creo que casi que definitiva, entre el gobierno y lo que hay de movimientos en Brasil, el gobierno y también el gobernismo y el PT en general. Lo que pasó es que había un movimiento que decía no va a haber Copa, de crítica radical de la Copa del Mundo, del Mundial, y el gobierno empezó el año con un discurso muy nacionalista, de decir que lo que eran en contra al Mundial serían como que traidores de la patria y una amenaza a los intereses nacionales, y después transformaron este discurso nacionalista y un discurso de no va a haber protesto, y lo que prepararon fue una represión muy muy violenta y generalizada de las manifestaciones, pero tuvo en todas las ciudades donde había partidos, tuvo manifestaciones muy reprimidas, y después empezaron a poner un número impresionante de policías, muy superior a los manifestantes, ¿no? Que no, y sin dejar las manifestaciones andar en las calles, los secuestrando en los lugares de concentración, con prisiones arbitrarias de todo tipo, sobre todo con los abogados activistas, con los media activistas. Entonces, el primero legado de la Copa es un estado de sitio organizado desde la instancia federal por el PT, reivindicado por el ministro de la Justicia, que es del PT, por la propia presidenta Dilma, y articulado hacia las instancias de los estados federativos, ¿no? Entonces, el primer legado de la Copa es una virada autoritaria del gobierno y una ruptura casi que definitiva con las dinámicas de los movimientos sociales. Beppo, ¿qué tal? Che, una pregunta te quería hacer sobre esto que estás contando. ¿Queda clara entonces la ruptura de tipo autoritaria con lo que hay en este momento de movimiento social activo en Brasil? Pero sí. ¿Cómo se puede interpretar la realización del Mundial desde otro punto de vista, que es las próximas elecciones que van a haber en Brasil? Dilma, según los comentarios, venía bajando las encuestas. Primero preguntarte entonces a nivel nacional cómo queda Dilma ante la población en general. Y la segunda parte de la pregunta sería cómo queda Brasil, digamos, ante los poderes globales, digamos, ¿no? Ante el hecho de haber podido sostener una copa, digamos, ante la FIFA y ante las potencias. Bien, ellos, el gobierno y sus marqueteros, porque el PT solo piensa en función de lo que piensan de lo que piensa el marketing electoral. No hay más ningún tipo de ideas, de proyecto, es solo marketing electoral y la búsqueda de la plata para financiar ese marketing electoral. Lo que hicieron inicialmente es una conexión entre la represión de los protestos, de las manifestaciones, la transformación del no weiter copa en no weiter protesto, y a partir de esta como decir, represión de los protestos, empezaron a decir que había las copas de las copas, que a copa das copas, que el mundial brasileño era el mejor del mundo, y es verdad que cuando el mundial empezó, hacia el mundial no había ningún señal particular en las ciudades de entusiasmo, de participación popular, lo que se veía cuando había el mundial en otros países, ¿no? Cuando el mundial empezó y empezaron a llegar muchos turistas del mundo todo, y todo el día tres partidos, es una máquina monstruosa. Y a partir de esta dinámica, el gobierno, el PT, los marqueteros se juntaron con la idea de que el mundial era el mejor del mundo y que el Brasil iba a ganar, iba a ser campeón. Y esta es, a pesar de esta máquina esmagadora, hubo una continuidad de protestos, ¿no? De tentativas de mantener la crítica, y yo creo que es curioso, porque el gobierno y Dilma empezaron a decir, no es el padrón FIFA, no es el modelo FIFA, es el modelo Felipão. Felipão es el entrenador, ¿cómo se dice? El técnico de la selección, era hacia hoy el técnico de la selección, ¿no? Felipe Scolari, ¿no? Y Felipão. Y Dilma habló cuando Brasil se cualificó de manera muy, muy difícil, ¿no? Que había una dinámica. Entonces empezaron a pensar en la posibilidad que Brasil, la selección, ganase el mundial, y sería una operación completa para una demagogia nacionalista rumbo a las elecciones. Y se pasó este partido con Alemania, ¿no? Que fue un desastre histórico para Brasil, agravado por la cualificación de Argentina, que es la grande en la narrativa nacionalista. Como decir que tenta definir un antagonismo entre Brasil y Argentina a partir del fútbol, esta dupla situación, que es decir 7-0 con 7-1 con Alemania, y una situación donde el equipo de Alemania no jugó en el segundo tiempo. Fue una vergüenza nacional que quebró totalmente esta dinámica, y es una paradoja bien interesante, porque nadie logró explicar la dinámica de esta ¿cómo decir? De esta contra performance de la selección. No es solo una eliminación, es una eliminación histórica. Desde el punto de vista de los valores del fútbol nacional, de toda esta valorización, incluidos los pobres que se identifican con los jugadores, ¿no? Que son todos oriundos de las favelas, de las periferias, de las ciudades brasileñas, ¿no? Y cuando se escucha los comentaristas deportivos, todo el mundo, nadie logra dar una explicación de este resultado. Eso no se explica, yo creo, con el hecho que la presión política y la presión social sobre la necesidad de ser campeón acabó determinando el resultado opuesto. Entonces, todo el investimento hacia este partido, el discurso era: el fútbol es el nuevo modelo del Brasil emergente, de la nueva clase media, del PT, de Dita, y ahora no, era solo fútbol. Por lo general, entiendo que en Brasil, como acá en Argentina, cuando hay críticas al gobierno son procesadas desde un cierto sector, como desde la política más tradicional, son pensadas como una crítica que beneficia a la derecha, como una idea de que se crean las condiciones para que venga un gobierno de derecha. Y en el caso de ustedes, que están cerca de las elecciones, sí, también se puede pensar que este tipo de críticas a ciertas medidas del gobierno lo que hace es evitar que el gobierno tome medidas de derecha, es decir, que un gobierno como los que tenemos tome medidas que serían las mismas que tomaría un gobierno de derecha. ¿Vos sí, cómo ves que influyen estas movilizaciones en el escenario macropolítico, es decir, en las elecciones, en esto de las derechas, las izquierdas y los gobiernos? Sí. No, bueno, creo que esta situación en Brasil estaba presente y determinante, que todas las críticas importantes que tenían una capacidad de impacto político determinaban una posibilidad de una victoria o de una vuelta de la derecha, ¿no? Y cuando se habla de la derecha en Brasil, como en Argentina, yo creo, se habla de la grande prensa, de los grandes grupos de la comunicación, de la televisión, ¿no? Con los partidos de derecha que son apoyados por ellos, pero era esta la situación. A partir de junio del año pasado, lo que pasó es que hubo un movimiento de renovación de la izquierda, no como partido, sino como temáticas, y uno de los grandes, digamos, uno de los logros de ese movimiento fue de quebrar este impasse, quiere decir, de determinar dinámicas de lucha para una radicalización a la izquierda o popular de las políticas. Y lo que pasó es que esta quiebra determinada por el movimiento encontra hoy, y con el Mundial de manera muy, muy fuerte, el Partido de los Trabajadores, junto con la derecha, y una posición de orden para destruir el movimiento. Y acá en Río, para la final de domingo pasado, hubo más una profundización de esta dinámica de destrucción del movimiento en términos represivos, con una cosa como 30, 40 prisiones preventivas totalmente arbitrarias se pasaron viernes, ¿no? un sábado, luego antes del partido, y una represión muy, muy violenta de la manifestación, que se pasaba a un kilómetro o dos del Maracaná, ¿eh? Una represión muy violenta con agresiones a la prensa internacional, a las mujeres, a los abogados, una cosa muy, muy, muy fuerte y planificada a partir del gobierno federal. Entonces, lo que pasa es que hoy el gobierno federal, el PT, es la derecha, y al mismo tiempo, en términos retóricos, tenta, por veces ayudado por la élite neo-esclavagista de Brasil, inventar o mantener la impresión que hay una popularización con la derecha reaccionaria, pero ellos están articulando y hacen una política de derecha. La represión de los movimientos de crítica del Mundial se pasó en articulación con los partidos que gobiernan los estados y que son partidos de derecha, por ejemplo, con el gobierno de San Pablo, que es el gobierno del PSDB, de Alckmin, que es de la oposición de derecha. Acá, con un partido de derecha que es aliado del gobierno federal, del PT, que se llama PMDB, en Recife, en articulación con un candidato de la oposición de centro-derecha, que era ministro de Lula y ahora se tornó candidato, se llama Eduardo Campos, ¿no? También con la represión violenta de una ocupación llamada Estelita en Porto Alegre, en articulación con Tasso Genro, que es gobernador del PT de Porto Alegre. La misma, es el mismo esquema represivo organizado a partir del Plan Alto, a partir de Dilma y con su ministro de Justicia, que recién declararon que estas operaciones represivas fueron planificadas a partir del gobierno y que son un grande logro de esa articulación de todas las instancias federativas. Entonces es un discurso de orden y que tiene como un objetivo bien bien definido, que es desestructurar el movimiento que hoy pasa en Brasil por una, después de del Mundial, por una como dice, por una fase de transición bastante difícil, una fase de transición que no se sabe por dónde va, pero es muy vivo, muy muy muy presente. La gente que manifestó en el Mundial tuvo que hacerlo a pesar de una política de terror de Estado muy muy muy fuerte. Giuseppe, muchísimas gracias por esta comunicación y te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Oh, ok, un fuerte abrazo. Quería decir una última cosa, que el grande logro del Mundial, desde el punto de vista positivo, es la llegada de los argentinos, chilenos y colombianos, sobre todo los argentinos pobres, con sus coches y carros, el mobile home, e invadieron las ciudades en una otra dinámica de integración continental que nadie tenía planificado, y creando una hincha y una dinámica popular muy interesante. En particular los argentinos acá en Río. Es una novedad muy, muy interesante. Bien, Giuseppe, un abrazo grande. Chau, chau. Giuseppe Coco, investigador y activista de Uninoma de Río de Janeiro, después del paso del Mundial por Brasil, y la gran pregunta del desafío que pueden tener movimientos sociales que en apariencia parecieron coyunturales en ese no van a tener copa, y si surgen nuevas preguntas, también sobre todo después de recibir la cantidad de palos que recibieron, según nos contaba Giuseppe, ¿no? Sí, es un momento interesante, con el momento en que el fútbol desborda al fútbol y pone sobre la mesa una serie de cantidad de elementos que no hay que confundirlos con el fútbol mismo, ¿no? Entonces, sin hablar de fútbol, pero hablando de lo que el fútbol dejó, una cosa que llama mucho la atención es el hecho de que, por un lado, los movimientos sociales de Brasil innovan en el punto en que salen a la calle y empiezan a plantear unas demandas que no son demandas de una época de crisis y ajuste neoliberal, que son demandas de una potencia neodesarrollista que está detenida en su crecimiento, pero digamos así, no está en la situación de los 90. Entonces, que estos movimientos puedan ser movimientos críticos de lucha en un nuevo contexto altera bastante nuestras percepciones y nos obliga a pensar un poco de otra manera, ¿no? Al mismo momento en que Brasil se proyecta como potencia, estos movimientos elaboran un programa de crítica interno a ese momento. Entonces, eso me parece que es una cosa interesante. La segunda cosa interesante es que me parece que estos gobiernos, por lo menos el de Argentina y el de Brasil en Sudamérica, pasan a una fase termidoriana, fría. Yo creo que en Argentina se lo podría llamar ciolismo, ¿no? O sea, el ciolismo empezó hace rato, llegó hace rato todo un palo. Y la otra cosa que me parece interesante para pensar es esta cosa que dice Beppo sobre el final, que es que cuando Argentina y Brasil se oponen en el fútbol y hay pasiones encontradas, etcétera, todo el tiempo hay que tener en cuenta que políticamente hablando, porque en el fútbol hay que matarlos, está todo claro, pero políticamente hablando hay un problema de choque de imaginarios. Esto que dice al final Beppo, la cantidad de argentinos que producen imaginario a través del fútbol y que llegan a Brasil, producen un imaginario popular que se puede mezclar con el imaginario popular brasileño. Esas son cosas muy interesantes de lo que llamaríamos la integración sudamericana por abajo. ciudadclinamen.blogspot.com para toda la colección de conversaciones de este segmento.